agradecidos porque esta tarde vinieron a compartirla con nosotros. Una vez más, hacemos el acto de conmemoración, en este caso de los 130 años de las jornadas de Chicago de 1886. Lo hacemos en este lugar por segundo año consecutivo, porque según me explicaba un compañero hace un rato cuando conversamos sobre el tema, aquí se hizo el meeting posterior al asesinato por parte de un rompehuelga de la compañera Luisa Lallana, una militante anarquista que en una huelga portuaria, esta joven de 18 años, fue asesinada por un carnero de un balazo en la cabeza. Bien, compañeros, como bien sabemos, hoy no es la fiesta del trabajo, no es el día del trabajo, es el día de los trabajadores y las trabajadoras obligados a trabajar. Primera cuestión que nosotros queremos dejar bien en claro. Queremos hablar de la violencia exterminadora del capital de ayer a hoy. Autoconvocarnos para reflexionar acerca de las jornadas que evocan el 1 de mayo de 1886 en Chicago implica hacerlo como inquebrantable reafirmación del compromiso de lucha por la abolición del capitalismo, del trabajo asalariado, de la perversa sociedad de las mercancías, de la alienación, de la explotación y la opresión. Desde la revolución industrial, el proletariado como clase ha resistido a los embates de la explotación burguesa. La organización de la resistencia al capital y a los capitalistas es la herramienta esencial que tenemos los proletarios y las proletarias para acabar con el padecimiento de millones de seres en todo el planeta. Hoy como ayer, la alternativa es el hierro, o el comunismo libertario y la solidaridad, o la continuidad de una barbarie que adquiere en lo cotidiano una magnitud dantesca, destruyendo la vida en múltiples expresiones. El militarismo, en sus diversas manifestaciones, que van desde las guerras hasta el control social, a veces camuflado de simple verificación de datos, las cámaras que colocadas en cada rincón, todo lo ven como los ojos y los oídos de los reyes lo hacían en otro tiempo, pasando por toda la maquinaria alienante de propaganda que manipula y vacía de sentido nuestras existencias. El nacionalismo que exalta el estúpido fanatismo, haciendo creer que las naciones somos todos para abordar las evidentes y flagrantes diferencias de clases. Las banderas, símbolos, himnos y próceres, proezas, son solo señuelos para enfrentar a los oprimidos y los explotados y dividirlos. Las trabajadoras y trabajadores que en mayo de 1886, como en tantas otras jornadas, promovieron insurrecciones, tenían en claro, y deberíamos seguir teniéndolo nosotros, que la única guerra válida debe ser contra los estados y contra lo que hace del valor del capital su Dios supremo. Las obreras y los obreros de Chicago lanzaron su grito de rebeldía anárquica y revolucionaria hacia todas sus hermanas y hermanos de clase de todo el mundo para luchar por la sociedad socialista con libertad, dignidad y justicia, por el comunismo anárquico. La respuesta de los capitalistas fue la cruda represión para minar la solidaridad proletaria, y esto no hizo sino despertar aún más las conciencias. En la región argentina, ya desde comienzos del siglo XX, la resistencia obrera se encarnó en la organización solidaria y autogestionaria, en huelgas, piquetes y mítines para socavar las bases de la barbarie capitalista. La heroica huelga de las escobas, la huelga de inquilinos de 1907, la huelga de 1909, 1 de mayo de 1909, que marcaron hitos en el alza de las luchas y manifestaciones multitudinarias y acciones directas contra el chacal Ramón Falcón, como la que llevó adelante el compañero Simón Radowski. El Estado Nacional sancionó la infame ley 4144, llamada Ley de Residencia, que generó deportaciones y encarcelamientos en masa de proletarias y proletarios insumisos. Los fastos del centenario, con la infanta española incluida, Figueroa Alcorta, la cohorte de oligarcas y burgueses de levita en pleno festejo de una revolución que nunca fue, la de 1810. La hipocresía y el invento del crisol de razas, con mujeres, con graneros repletos para la exportación y mujeres y hombres de abajo dejando sus vidas en las infectas factorías de la oligarquía. El pueblo desarrapado en su férrea resistencia libertaria. La burguesía conmemora este año el bicentenario de la independencia proclamada en Tucumán el 9 de julio de 1816. Nada tenemos nosotros que festejar porque las proletarias y los proletarios no tenemos patria, compañeros. esa jornada en la que comenzaron a repartirse las tierras y el capital formalmente, entre conciliábulos de terratenientes, frailes y militares. Entre tanto, en las batallas, el pueblo llano era la carne de cañón contra los realistas hispanos. Compañeras y compañeros, el primero de mayo significa lucha, insurrección contra el capital y sus verdugos. Significa puños en alto, dientes cerrados, personas en movimiento para liquidar para siempre el capitalismo. Significa aniquilar el trabajo asalariado y su secuela de miserias materiales, morales y sufrimiento. Nosotros, compañeras y compañeros, no tenemos sentimientos patrióticos. No somos nacionalistas, somos internacionalistas. Somos anticapitalistas y revolucionarios. Por eso decimos una vez más que no hay otra salida para la supervivencia de la especie humana y de otras tantas que la lucha continua y permanente contra este perverso sistema entre el capital y mercancía, contra el Estado y las sectas institucionalizadas, sean estas sindicatos, partidos políticos de toda laya, iglesias o corporaciones. A la revolución social por el comunismo anárquico, compañeras y compañeros. Salud, compañeras y compañeros. Salud y revolución social. Viva la anarquía, viva el primero de mayo. Salud y revolución social, compañeros. De musicalizar las palabras que tan potentes que dijeron los compañeros antes nuestro, antes de nosotros, y bueno, esperemos que salga lindo y bueno, vamos a arrancar. Para tierras africanas, como fieras amarrados, va a llevarse Buenos Aires a unos presos desterrados. Se revuelve un preso joven cuando sube al navío. Va gritando, compañera, y ella le dice, amor mío, a la fuerza me han traído, sin sentencia ni proceso, pero el fuego no se apaga, aunque a mí me tengan preso. El destierro no me importa, ni me asusto de la muerte. La anarquía vencerá, aunque yo no vuelva a verte. Ya se marcha el Buenos Aires, ya la vista no lo alcanza. Ya va rumbo del estrecho, ya se pierde la esperanza. El destierro no me importa, ni me asusto de la muerte. La anarquía vencerá, aunque yo no vuelva a ver. Bueno, muchas gracias por haber venido, no tenemos más. Bueno, continuando con este acto del primero de mayo, queríamos comentar que preparamos un folletito, un volante para todos y todas las que se hicieron presentes. Y también está disponible que el boletín que hacemos en la Biblioteca Alberto Giraldo, que se llama La Oveja Negra, también para llevar gratis. Así que bueno, lo vamos a estar repartiendo, o se puede directamente buscar ahí en la mesa para llevar. Antes de seguir, quería hacer una pequeña intervención con algunas cuestiones que estuvimos tratando con los compañeros y con las compañeras en el último tiempo. La intención no era leer, pero bueno, un poco de memoria en el papel. Desde el año 2004 que venimos haciendo estos actos por el 1 de mayo, un grupo de personas que nos moviliza, que lo sentimos como necesidad. Ya desde ese primer año, la intención del acto del 1 de mayo fue hacer una crítica del trabajo asalariado, de exponer cómo el capital convierte toda la actividad humana en trabajo. No es que naturalmente nosotros trabajamos o tengamos que trabajar. Esta forma de vida en la que hay que venderse por horas es muy pequeña en la historia de nuestra especie. Tiene muy pocos siglos y nos parece importante poder visibilizar esa situación, porque no siempre vivimos así y pensamos que con la lucha también se puede dejar de vivir de esta manera. También a contracorriente, desde esos actos hasta el presente, siempre nos interesó exponer la cuestión de clase, la cuestión del proletariado contra la burguesía, entendiendo la cuestión de clase no como una categoría sociológica, tampoco por sentir un orgullo por tener que ser un trabajador, sino por el hecho de poner las cosas en su lugar, de decir las cosas como son, y entender también que esta situación es una situación social, no individual. Somos trabajadores y somos una clase porque es una clase internacional y social. En otra época, el movimiento obrero le llamaba esto la cuestión social, justamente. Hoy las cosas han cambiado, lamentablemente, y todo se trata en términos de individuo, de ego, de narcisismo. Nosotros queremos recuperar la cuestión social y luchar desde ahí. Así que, bueno, por eso tratamos de exponer, como decía antes, todo esto que está bastante invisibilizado y que se lo piensa que es natural, justamente para poder cambiarlo. Por eso también el acto es anticapitalista y revolucionario. De ahí sale también un poco esa idea y poder compartirla. Este año hemos elegido como tema, con este material que estamos repartiendo, el tema principal es el Estado, la crítica del Estado, la destrucción del Estado. Pero también, como decía al principio, hay una cuestión que venimos conversando y tratando, estudiando, reflexionando, y también nos interesa compartirla y agitar con eso, que es la cuestión del trabajo doméstico en el capitalismo, que está íntimamente relacionado con lo que hablaba antes, que es lo del trabajo y lo de la clase. Por eso nosotros siempre, cuando hablamos de clase, nunca nos referimos al obrero hombre, nacionalista, industrial, sino que por clase entendemos todos los que tenemos que vendernos por horas, todos los que estamos privados de los medios de vida, y eso naturalmente también incluye a todas las mujeres, a todos los niños, incluso las mujeres que trabajan en su casa, los niños escolarizados que lo están preparando para hacer carne de cañón del trabajo. Y esta explotación de clase que hablábamos del trabajo doméstico es justamente inseparable del sistema de trabajo asalariado. Pero bueno, tiene este detalle que es, como es en su mayoría realizado por mujeres, queda mucho más oculto que lo que es el trabajo general, digamos. Todo trabajo es invisibilizado. Y el trabajo doméstico, el trabajo de las llamadas amas de casa, es aún más invisibilizado, porque si el trabajo es concebido como natural, el trabajo que tienen que realizar las mujeres de cuidado, de reproducción, ni siquiera se lo considera como algo natural de la sociedad, sino incluso como una cualidad femenina, digamos. En este sentido, queremos exponer cómo el sistema de salario no solo afecta a los asalariados, sino cómo a través del salario también se domina a las personas no asalariadas, digamos. Esto incluye a las niñas, a los niños, a todas las mujeres que trabajan en su casa, y queda esta dominación a través del salario a los no asalariados queda completamente visible cuando, en esa vieja frase de cualquier patriarca que dentro de su casa dice: vos vas a hacer lo que quiera cuando tenga tu plata, mientras yo trabaje, vos vas a hacer lo que yo quiera, digamos. En esas pequeñas frasecitas naturalizadas de los hogares, digamos, donde se visibiliza toda esa dominación que excede al ámbito laboral, digamos. Las amas de casa también, de alguna manera, son invisibilizadas porque estas no van a la huelga, no se pueden organizar como trabajadoras. Lo han hecho, tenemos cuenta, digamos, de experiencias de trabajadoras del hogar que se han organizado, que han ido a huelga, que han exigido su salario, pero bueno, siempre ha quedado, por sobre todo, oculto. Y el papel que tienen todas estas mujeres es esencial para la reproducción de la fuerza de trabajo que después iba a ganar un salario formal. Esto también es a contracorriente de todo lo que siempre han dicho los partidos y los sindicatos. Todos estos reformistas siempre han planteado que esta era una cuestión privada justamente para no meterse con ella, porque meterse con este tema hace tambalear todo el sistema que defienden. Todo lo que no se nos retribuye en el salario, todo lo que generamos para el capital y cómo esta reproducción de la fuerza del trabajo está implícita en el salario. La izquierda a su vez también nos dice que las amas de casa no sufren por el capital, sino que sufren por la falta de capital, que supuestamente para ellos no se hace ausente en los hogares. Y para nosotros, como ya lo venimos diciendo desde hace años y lo seguimos repitiendo, el trabajo asalariado no libera. El trabajo asalariado no libera a la mujer del yugo del hogar. Y los que pensaban que el trabajo libera eran los nazis, que en las puertas de los campos de concentración decía el trabajo libera. Y bueno, eso es lo que piensan no solo los nacionalsocialistas, sino todos los nacionalistas y todos los socialistas dogmáticos, autoritarios y partidistas. Nosotros hace un tiempo, en un boletín de La Oveja, lo ilustramos con una imagen que se usó mucho en la guerra, que es la de una mujer haciendo un corte de manga con un pañuelo que dice: nosotros podemos hacerlo. Que lamentablemente el feminismo se ha apropiado un poco de esa imagen. Para nosotros justamente esa imagen demuestra que el capital, cuando necesita de la mujer, también la saca de la casa y la ha hecho trabajar. Hoy por hoy ya casi no existe esta idea del ama de casa que solamente trabaja en la casa, sino que encima se le carga con un segundo laburo. Y ese segundo trabajo no la liberó de nada, sino que al contrario le duplica su explotación. Por más que no existan la ama de casa casi hoy en la actualidad simplemente que haga eso, el rol lo sigue conservando la mujer. Es una realidad que la mayoría de las familias, por más que el tipo y la mina laburen, es la mujer la que tiene que pensar a la noche qué tiene que hacer para comer, que tiene que estar cargando de la ropa, del trabajo. Y el trabajo que significa la cena, el cuidado, la reproducción. Y también algo que nos parecía importante agregar es que cuando la mujer consigue un segundo trabajo, este no sale del rol que le impone la sociedad machista y capitalista a la mujer, digamos. Siempre se saca a la mujer de la casa para mandarla a trabajar con el rol impuesto que ya tiene en el hogar. Es la mujer que se homenajea en el Día del Trabajo, es la misma mujer que se homenajea el Día de la Madre. Por eso la mayoría de las mujeres tienen que trabajar de limpieza, de enfermera, de secretaria, de trabajadora doméstica a sueldo, de niñeras, prostitutas, cocineras, modelos, moza, manicura, pedicura. Todo trabajo reservado, digamos, a lo que el machismo le reserva a la mujer. Quería leer un pequeño fragmento, un texto de los 70 que habíamos leído para ir terminando, que habían realizado unas mujeres que se habían organizado en Italia, que dice: ellos dicen que se trata de amor, nosotras de trabajo no remunerado. Ellos lo llaman frigidez, nosotras absentismo. Cada aborto es un accidente laboral. La homosexualidad y la heterosexualidad son ambas condiciones laborales. Neurosis, suicidio, desexualización, enfermedades laborales del ama de casa. Y bueno, para ir terminando, queríamos, más allá de exponer todo esto, para poder tenerlo, no solo para decirlo y reflexionarlo, sino porque pensamos que la lucha por la revolución social no puede obviar estas cosas. La revolución social no se trata solo de la lucha de hombres en sus lugares de trabajo, mucho menos en la fábrica, que ya cada vez hay menos, sino que nos incluye a todas las personas que tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo, que tenemos que vendernos por horas, seamos hombres, mujeres, locales, inmigrantes, digamos. Para nosotros siempre que hablamos de proletariado, hablamos de una cosa mucho más grande, que es casi la mayoría de la población mundial. Ni siquiera nos estamos refiriendo a una cosa de acá local. Y es en esta lucha inmediata contra el capital que nos parece importante que, mientras se lucha contra todo este sistema, pensamos que es inseparable ir cambiando y modificando las relaciones interpersonales que tenemos, los roles que se nos asignaron, y esta crítica de lo que se considera vida privada, que no es privada, digamos, que es una cuestión social y que no, la lucha no termina en la puerta de ninguna casa, sino que está en todos los espacios donde nos movemos. donde el capital genera ganancia, sea en el lavado de la ropa o en la producción en serie de algún objeto. Así que bueno, por eso mismo queremos exponer toda esta cuestión, y que siempre todo lo que genera ganancia para el capital es lo que nos destruye a nosotros. Así que bueno, nosotros siempre proponemos destruir lo que nos destruye. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con un tema de Chicho Sánchez Ferlosio, que se llama La Huelga, y lo están pidiendo mucho por la mega. La huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, iban los hombres del pueblo a la huelga general. A la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, ellos por mí. Todos los trabajadores la mano nos van a dar para devolver al mundo su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Bueno, qué bueno que les esté gustando, a no ser que nos estén mintiendo. No creo. Compañeras y compañeros, las palabras que leeremos a continuación fueron pronunciadas hace 105 años atrás. En aquel momento, diversos compañeros estadounidenses y mexicanos se reunieron en un mitin en la ciudad de Los Ángeles, un 10 de noviembre de 1911, para recordar la lucha de Chicago, aquella que hoy nosotros también conmemoramos. Entre los oradores se encontraba Ricardo Flores Magón, uno de los referentes de la lucha revolucionaria que se llevó a cabo en México en ese momento. Sus palabras poseen un contenido que quisimos contagiar en este acto. En su discurso, los disturbios en las calles de Chicago se mezclan con el incendio de los peones rurales en los campos mexicanos, afirmando que la lucha es una sola, borrando así las mercantiles fronteras burguesas. Cuando la lucha proletaria irrumpe furiosamente, las distancias en el tiempo y el espacio se destruyen. Lo que parecía reducido a solo un dato en una línea histórica vuelve cargado de sentido, con sus lecciones y limitaciones, permitiendo dialogar con esos compañeros que nos precedieron. Recordar no solo en un sentido emotivo, sino también constructivo, para las luchas que vienen. Recordar la historia de los revolucionarios para revolucionar la historia. Nosotros debemos continuar esta lucha. Aunque parezca que no haya resultados, aunque la apatía sea mayoritaria entre los explotados, por todos los incontrolados de ayer y por los que en otras latitudes están luchando hoy. Nada se pierde en este mundo, decía Bakunin a Reclus. Las gotas de agua, aún siendo invisibles, logran formar el océano. A continuación, la compañera leerá fragmentos de ese discurso. Camaradas, apóstoles del pacifismo, creyentes de la acción política del proletariado como el mejor medio para alcanzar la emancipación económica. Volved los ojos hacia Chicago, donde cuatro negros zanjones, practicados en la tierra, guardan los restos de cuatro mártires, cuyo silencio es el testimonio elocuente de que la justicia gemirá encadenada mientras no brille el arma en la mano de cada trabajador y no hierva en los pechos robustos este formidable sentimiento, rebeldía. Los cuatro sepulcros donde duermen Spies, Engel, Fischer y Parson proclaman esta verdad. La razón debe armarse, y esta otra, la violencia contra la violencia. No os crucéis de brazos, no pidáis. Pedir es el crimen del humilde, por eso se le mata. Si se os ha de matar por pedir, mejor tomad. Escuchad lo que os dicen esos cuatro sepulcros. Aquí guardamos los restos de los mejores de los vuestros. Aquí, en nuestras entrañas sombrías, duermen cuatro hombres generosos que soñaron conquistar el bienestar de la humanidad por la virtud de este solo hecho: cruzarse de brazos en la huelga general. Cruzarse de brazos en la huelga pacífica es tanto como tender el pescuezo para que el verdugo descargue el golpe de su hacha. La libertad no se conquista de rodillas, sino de pie, devolviendo golpe por golpe, infringiendo herida por herida, muerte por muerte, humillación por humillación, castigo por castigo. Que corra la sangre a torrentes, ya que ella es el precio de su libertad. ¿Qué paso hacia adelante? ¿Qué progreso? ¿Qué adelanto humano en las relaciones políticas y sociales de los hombres ha tenido éxito sin el grito de rabia de los oprimidos, sin el grito de cólera de los opresores, sin el derramamiento generoso de sangre, sin el incendio, reduciendo a cenizas cosas e instituciones, sin la catástrofe que bajo sus escombros sepulta cadenas, cetros y altares? ¿De qué se trata? ¿No se trata de destruir, de aniquilar un sistema que está en pugna abierta con la naturaleza? Pues bien, el sistema no puede ser destruido cruzándonos de brazos. Mejor que solicitar del enemigo un favor, aplastémoslo. La burguesía nunca ha de dar. Si un movimiento contra ella toma proporciones que constituyan una amenaza, por pacífico que sea ese movimiento, por tranquila y serenamente que sea conducida la contienda, cuando esta amenaza llegara a un punto en que, aún por el mero cruzamiento de brazos, puedan caer en los bolsillos de los proletarios unas cuantas monedas más, o se disminuyan unos cuantos minutos la duración de la jornada de trabajo, la burguesía, de acuerdo con el gobierno, fabricará un proceso y las cabezas de los más dignos de nuestros hermanos caerán por tierra a los golpes de las hachas de los verdugos. Eso fue lo que pasó en Chicago el 11 de noviembre de 1887. Por el hierro y por el fuego debe ser exterminado lo que por el hierro y por el fuego se sostiene. La fuerza es el derecho de los hartos, pues que sea la fuerza el derecho de los hambrientos. Así hablan los rebeldes que en estos momentos en México hacen pedazo a las leyes solapadoras de los crímenes de los de arriba. Incendian los archivos en que duermen los papelotes que amparan el robo de los ricos. Ejecutan a las autoridades defensoras del privilegio y ponen la reata en el pescuezo de los que hasta ayer fueron los amos de los pobres. Y gritan al pueblo: eres libre, organiza por ti mismo la producción y sé feliz tanto como puedas. ¿Qué es esto, un crimen? No. Es justicia a secas. Es la justicia que, por ser justicia, no está escrita en leyes. Es la justicia soñada por la especie humana desde que aparecieron entre los pueblos estos tres bandidos. El que dijo, esto es mío, el que gritó, obedéceme, y el que alzando los ojos al cielo, balbuceó hipócritamente, soy el ministro de Dios. Es la justicia cuyo sentimiento purísimo hace que el corazón se oprima de indignación al ver cómo en las grandes casas de los que nada hacen, existe la abundancia, y cómo en las casitas de los que todo hacen existe la miseria. Esto es, los bandidos arriba gozando cuanto placer pueden imaginarse, mientras los trabajadores, los que sudan, los que se sacrifican bajo los rayos del sol, entre las tinieblas de las minas, en esos presidios que se llaman barcos y en todos los lugares de explotación, viven en el infierno de la miseria, escuchando, en lugar de risas, los sollozos de los niños que tienen hambre. Toda conciencia honrada se subleva ante tanta injusticia amparada por la ley y sostenida por el gobierno. Contra una injusticia así, solo existe un remedio, la rebelión. Contra la ley armada hasta los dientes, el derecho del proletariado armado también. Contra el fusil. Contra la tiranía, la barricada y la expropiación. ¡Viva la revolución social! Seguimos. Vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, gracias por aguantar el frío. Nosotros estamos un poquito agarrotados acá, pero me parece que está saliendo todo muy bien y muy agradable. Y la verdad que es fantástico que todavía continuemos acá. Y bueno, después vamos a disfrutar un poco del café y a charlar un rato. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma. En el frente de batalla, allí tienen una fonda. En el frente de batalla, allí tienen una fonda. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa, pasa, ¿qué tienes para comer? Que te dice pasa, pasa, ¿qué tienes para comer? El primer plato que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan son granadas moledoras. El segundo de metralla para recordar memoria. El segundo de metralla para recordar memoria. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Muchas gracias. Gracias. Bueno, compañeros, vamos a empezar a cerrar el acto. Voy a comentar unas pequeñas palabras y luego van a tocar unas canciones unos compañeros para cerrar esto. De todas formas, como siempre, como es costumbre, quienes hayan venido en otras ocasiones sabrán, la idea es quedarnos un rato, tomar un café, conversar entre nosotros. Hablar de nuestros problemas, de nuestras vidas. Así que nada, son invitados a quedarse y a seguir compartiendo con nosotros este lindo día. Como dijo el compañero antes, preparamos un material que habla específicamente de la crítica del Estado. Siempre, desde que venimos realizando los diferentes actos del 1 de mayo, tratamos siempre de hacer énfasis en un aspecto concreto de la dominación, en apuntar la crítica hacia un lugar particular. Y este año nos parecía bastante importante, por el contexto, por la actualidad, por la coyuntura que hay, volver a hacer un poco de énfasis en la cuestión del Estado. Y para comenzar a hablar un poco acerca de la crítica del Estado, quería mencionar unas palabras de un viejo compañero llamado Freddy Perman, un luchador por la revolución, al cual le debemos gran parte del material escrito que hemos presentado para ustedes hoy, que en una parte muy bella de su material, de su libro muy famoso Contra su historia, Contra el Leviatán, contaba cómo en la región de Anatolia, cuando pereció el Imperio Hitita, la región de Anatolia vendría a ser lo que hoy en día está dominado por el Estado turco, la gente de las comunidades bailaba sobre las ruinas del difunto imperio y utilizó las piedras con las que se construían los grandes edificios de ese imperio para construir sus chozas, para continuar con su vida, para continuar con el desarrollo de sus comunidades fuera de la imposición de un Estado. Y no es menor esto, y es un dato que nos retrotrae muchísimo en la historia, pero sabemos que a lo largo de la historia, en diferentes lugares del mundo, siempre han habido comunidades, individuos aislados o grupos que han afirmado la lucha contra el Estado, que han luchado contra el Estado y que han afirmado bien claramente que el Estado no somos todos, a contracorriente de lo que escuchamos tanto hoy en día. Y esa es una gran verdad que queríamos reafirmar hoy, porque el Estado no somos todos, claramente. El Estado son todos aquellos que nos dominan, que nos violan, que nos exterminan, que nos mandan a la guerra, que nos fumigan, que nos violan. Ese es el verdadero Estado. Ese es el Estado que nos controla permanentemente, que nos dice con quién tenemos que relacionarnos, cuántos hijos tenemos que tener, cómo tenemos que tener relaciones sexuales, a quién tenemos que amar. Es el Estado que nos manda a la guerra, que nos exilia, que nos obliga a refugiarnos en todo el mundo. Ese es el verdadero Estado, ese es el Estado que nosotros reconocemos, ese es el Estado que se nos impone. Y queda muy, muy, muy en claro que el Estado no somos todos. El Estado, compañeros, no son simplemente algunos ministerios, algunos edificios públicos y tres poderes, como nos han dicho desde la escuela. El Estado también es el Mundial de Fútbol, el Estado son las Olimpiadas, el Estado son todas las escuelas, el Estado es la educación que nos imparten, el Estado es la ciencia, la academia. Y no solo eso, el Estado es tan grande en ocasiones que cuesta ver cuáles son sus fronteras, cuesta ver hasta dónde llega verdaderamente ese monstruo que es el Estado, ese Leviatán. Pero lo que nosotros tenemos muy en claro es que el Estado no somos todos, que el Estado es esa mafia que derrotó a todas las otras mafias, el Estado es el partido de la burguesía, el Estado es la síntesis de esa organización de dominio que durante siglos y siglos fue evolucionando para controlarnos mejor, para hacer que trabajemos, para maximizar el tiempo de vida que nos sacan. Justamente es la organización de esa clase social que logró imponer su dominio respecto a todas las otras organizaciones de dominio del pasado. Y en este sentido creemos que es central reconocer que ese Estado es el Estado que hasta el día de hoy continúa escondiéndose, continúa afirmando justamente que no hay clases sociales, continúa afirmando que es el Estado del derecho, el Estado de la igualdad, el Estado de la libertad, el Estado de la justicia, de la seguridad. Pero nosotros sabemos que no es así y nos burlamos y nos reímos de sus mitificaciones, nos reímos de todas esas falsedades que nos han contado por siempre. Y nos queda por demás en claro que en ocasiones todas esas nociones que tenemos y todas esas cosas que nos compartimos, que nos decimos en momentos de trabajo, que cuchicheamos por ahí en voz baja, en determinadas ocasiones se han convertido en una fuerza social mucho mayor. Y nos damos cuenta de que el Estado, justamente a contracorriente de lo que se dice, de que sin Estado seríamos todos unos maníacos homicidas o que no tendríamos qué comer o que moriríamos de frío, sabemos que es justamente allí donde hay Estado, compañeros, que reina el hambre, que reinan las guerras, que la humanidad se desarrolla de una manera trunca, alienada, que sufrimos, que vivimos la imposición permanente, que sufrimos los palos, que sufrimos los golpes, que sufrimos las vejaciones, que sufrimos cada una de las contradicciones que nos propone este sistema extremadamente contradictorio y cruel. En determinadas ocasiones, a lo largo de la historia, hemos visto cómo estas consignas que hoy en día decimos, y que quizás somos pocos los que las compartimos, se convierten en fuerza social. Lo hemos visto hace apenas algunos años en la Plaza Tahrir, en Egipto, en lo que algunos dieron de denominar la primavera árabe, cómo la gente luchaba contra las fuerzas represivas, cómo la gente luchaba contra lo que los domina, contra lo que los destruye, como decía el compañero, y organizaban la curación de todas las personas heridas en esos combates, y distribuían la comida, y comían todos, y se curaban, y intentaban vivir una vida sin Estado. Lo vimos también apenas dentro de algunos meses, se van a cumplir 80 años de las gloriosas jornadas de julio del 36 en España, donde principalmente en Barcelona, pero no solo allí, en Cataluña y en otras regiones, veíamos cómo se organizaban los abastos de toda la población, vereda por vereda, y se iba a la casa de los burgueses y se secuestraba todo lo necesario para la vida que tenemos, todo lo que nos habían negado durante tantos años, y cómo se transformaban los hoteles y los restaurantes en lugares comunes en los cuales se alimentaba toda la población, y cómo inclusive se llegaron a dar algunos avances significativos como intentar eliminar la prostitución, intentar dejar de utilizar moneda y muchas otras cosas que lamentablemente en ese contexto, por la socialdemocracia y por una serie de fuerzas represivas, no se pudo llevar a cabo totalmente y de manera internacional. Y no solo tenemos que retrotraernos tanto, sino que recordemos apenas hace 15 años en esta región cómo, a contracorriente del discurso actual, que plantea que en ese momento la gente estaba confundida, que descreía de la política porque estaban locos o porque no tenían ningún rumbo, porque no tenían la dirección adecuada, cómo en ese momento afirmábamos que se vayan todos, cómo en ese momento reemergió nuevamente la solidaridad, cómo reemergió nuevamente la comunidad, aunque sea incipiente, pero fue un momento significativo y yo creo que muchos de los que estamos acá en ese momento nos marcó de una manera muy importante y en gran parte, si estamos acá, fue por esas jornadas y por ese levantamiento social tan relevante. Me olvidé lo que iba a continuar. Compañeros, en muchos lugares del mundo ha habido y continuará habiendo revuelta, porque allí donde hay Estado siempre hay gente que va a luchar contra él. Allí donde exista Leviatán siempre va a haber gente que se va a levantar, que va a intentar destruirlo. Y no es una tarea fácil. Los mártires de Chicago probablemente se habrán imaginado que faltarían mucho menos años, que quizás su contienda se puede leer en sus mismos discursos, que a la brevedad la gente iba a tomar noción, que los proletarios iban a alzar, que con el poder de la dinamita, con el poder de los rifles nos íbamos a alzar y íbamos a conquistar finalmente este mundo, íbamos a destruir lo que nos destruye. Pero bueno, lamentablemente tenemos que seguir aquí, tenemos que seguir intentándolo, tenemos que seguir luchando contra el Estado y el capital. Y creo que finalmente, luego de muchísimos años, cuando lo logremos hacer, cuando luego de muchas generaciones de proletarios finalmente logremos ese gran objetivo, logremos destruir la última de las grandes contradicciones de esta contradictoria sociedad, así como lo hicieron las comunidades en su momento, vamos a bailar y vamos a reír sobre las ruinas del Estado, vamos a vivir finalmente la vida que queremos vivir, y nos vamos a olvidar rápidamente de sus escuelas, nos vamos a olvidar de sus mercados, nos vamos a olvidar de todas las instituciones, de las leyes, de las jurisdicciones, de la policía. Y no solo eso, nos vamos a olvidar de muchas más cosas y vamos a ir mucho más allá. Nos vamos a olvidar rápidamente y vamos a aniquilar su ideología, vamos a aniquilar su historia. Y tan pronto olvidaremos todo ese tipo de restricciones y contradicciones con la misma velocidad que podremos vivir tranquilamente en comunismo y anarquía, sin Estado y sin capital. ¡Viva el 1 de mayo, compañeros! Por la revolución mundial y total, ¡viva la comunidad humana! Bueno, ya nos estamos despidiendo con este temita. Iba a hacer otro chiste, pero ya se me fueron los nervios, así que... Bueno, estamos contentos realmente con Maxi, que estuvimos juntándonos a tocar, a cantar, y la verdad que fue una experiencia bastante grata y que se va a repetir y se va a hacer cada vez mejor. ¿Quién me iba a decir a mí cómo me iba a imaginar si yo no tengo lugar, si yo no tengo lugar, si yo no tengo lugar en la tierra? Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento. Y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. No hay casa donde llegar, mi padre y mi madre están más lejos de este barrio, más lejos de este barrio, más lejos de este barrio que una estrella. Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. ¿Quién me iba a decir a mí que yo me iba a enamorar cuando no tengo un lugar? Cuando no tengo un lugar, cuando no tengo un lugar en la tierra. Y mi amor es lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son mi amor y mi sustento, son lo único que tengo. Gracias.